y a partir de allí llevó adelante actos muy concretos de posesión. En tercer término, afirmamos que no hay adecuación legal para las conductas que aquí nos importan. El artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional establece la obligación del Congreso de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias. Y queremos subrayar lo siguiente. En este caso puntual, a diferencia de muchos otros casos planteados en la República Argentina, los reclamantes no poseen ni la posesión ni la propiedad tradicional de la tierra. Prueba de ello resulta que subrepticiamente ingresaron en su interior, pese a saber que el señor Buenuleo las había transmitido tiempo antes mediante instrumentos legítimos propios del derecho civil argentino.